Gracias a La Libre, como bien sabéis, es una librería asociativa y un espacio autogestionado, y está la parte de librería ahí, y como de la parte amarilla para acá es la zona de centro social, donde se acogen charlas, presentaciones. También es un espacio para que los colectivos puedan reunirse. También hay un ordenador, encima con nueva aportación, nuevo ordenador, esta vez sí podemos poner PowerPoint. Y que está, pues eso sí, para lo que se pueda necesitar, usar, pues está el espacio, también está la tienda gratis ahí en la entrada a la izquierda. Y también arriba está el taller de serigrafía, que pues para, si los colectivos luego quieren sacar camisetas o cualquier cosa, pues disponen del taller de serigrafía, que también es una forma de financiar el espacio. Todas las personas que veis ahí en el mostrador, pues que sepáis que nadie trabaja aquí, todo es militancia. Así que todo lo que se saca es para mantener el espacio 100% autogestionado. Y bueno, uno de los colectivos que también se reúne aquí en La Libre es ENAS, y hoy nos trae una presentación. Tenemos a Inés, y Carlines nos va a presentar el colectivo. Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides. Y pues esta presentación del proyecto que trae Familias contra la Crueldad Carcelaria, que nos lo va a presentar Inés, pues lo hemos hecho a través de ENAS, que es un grupo anticarcelario de Cantabria, que es Hermanas Entalegadas No Andáis Solas, que le formamos allá por el 2019, y nace de la confluencia de dos proyectos que dejaron de existir. Uno era Cárcel Igual a Tortura, y otro era Red de Apoyo a las represaliadas por las operaciones Pandora y Piñata. Dos colectivos que por distintas circunstancias dejan de existir, y por tirar de alguna manera con el rollo anticarcelario, antipunitivista, pues surge el colectivo ENAS. Hicimos unas cuantas cosas ahí durante unos años, llevamos unos años un poco ahí como de capa caída, que lo único que hacíamos era difusión por internet de lo poco que sale de las cosas que ocurren dentro de las cárceles, y de lo poco que se hace contra las cárceles en las calles. Y ahora mismo, gracias a Alicia, estamos como retomando un poco las actividades, y gracias también a, pues eso, a personas y a colectivos como Inés y Familias, pues estamos otra vez haciendo cosucas, que esperamos que no sea, que esta sea la primera de unas cuantas que vamos a hacer de contra la cárcel, contra el punitivismo y contra el castigo como solución, ¿no? Y eso, hoy está aquí Inés, que ha venido a presentarnos un crowdfunding de Familias. Y eso, que gracias a ella, por venir, por presentarnos, por lo que hacen. Por traerme. Y a vosotras por venir, y gracias. Buenas. Pues yo soy Inés y soy de la Asociación de Familias Frente a la Crueldad Carcelaria. Esta asociación se creó como en el 2017, con personas que, o sea, una de las fundadoras fue Pastora González Vieites, algunos la conoceréis, ¿sí? Nada, pues sabéis que era una máquina y que empezaba a moverlo todo, y empezó a reclamar para que se unieran lo que eran las familias para luchar contra las muertes de muchos de hijos, hermanos o parejas que han muerto dentro de centros penitenciarios, o que les han dejado salir justo para morir en la calle, y que no cuente como un dato estadístico, pero no para que se pudiera salvar ni recuperar en ningún momento. En un principio, pues, a ver, en un principio esto fue, se intentó utilizar como arma de autodefensa y sobre todo de mujeres, porque realmente, por desgracia, la cárcel al final siempre acaba repercutiendo o pagándose por las mujeres, de una manera o de otra. Si es en el caso de que una mujer es la que se queda presa, es la peor situación posible. Tendréis el libro de Alicia y habréis leído bastantes cosas más, pero o sea, conoceréis entre el 80 y el 90% más o menos de las mujeres que son encerradas y suelen ser delitos para conseguir dinero, para comer. Suelen ser abandonadas por sus familias o por su red de apoyo y se quedan totalmente fuera de todo el sistema. Aparte de que ya por sistema son doblemente castigadas, porque se ve como que se han salido mucho más del redil de lo que les tocaba. Un hombre a lo mejor sí que está más permitido otros niveles de violencia o de expresión, pero una mujer está más mal visto y acaban tanto fuera como dentro pagando el doble de las consecuencias que se pagaría si fueran de otro sexo. Lo que pasa es que yo, como experta de mujeres encarceladas, no os puedo hablar. O sea, puedo hablar de alguna vivencia que he tenido, pero no he entrado a trabajar con ellas ni eso. O sea, para eso pues Alicia sí que sabe bastante y supongo que vosotras también. Vale. Yo puedo hablar más como mujer que paga la cárcel fuera de la cárcel, es decir, las familiares. ¿Por qué? Porque si no es la mujer la que acaba encerrada, suele ser pues una de las figuras masculinas que suele ayudar o aportar en la casa, si no es la principal fuente de ayuda o de apoyo, más con los trabajos que hay. Entonces, si se encierran a las figuras masculinas, que suele ser lo habitual, pasamos a que esa misma familia con más gastos, más problemática, la tienen que mantener las mujeres, que con la brecha de género de sueldo, llegar a tener tres trabajos para llegar a cobrar 900 euros con la misma cualificación que un hombre por un trabajo cobraría 1.200 o 1.300, o sea, nos vemos condenadas a trabajar más por menos dinero, nos vemos condenadas a un mayor impacto, o sea, a un gran impacto emocional y tanto estigmatización social como estigmatización por parte de cuerpos del Estado, policías, trabajadoras sociales, o sea, por varias partes, o sea, y se supone que a nuestra persona o a nuestro familiar ya lo han juzgado una vez, ya está pagando lo que tiene que pagar, ¿no? O sea, estoy o no estoy de acuerdo, bueno, lo que sea, pero ya está pagando, ya hemos sido juzgados ya ha sido juzgado una vez y ya ha sido esa persona quien ha cometido el delito. ¿Por qué tiene que estar siendo todo el rato también el resto de la familia continuamente juzgada? Y tanto por todos estos elementos socializadores como por lo que es la población. O sea, si se suele vivir en un entorno más normalizado, se tiende a aislar o repudiar a las personas que tienen una situación complicada de cárcel. Eso, ¿quién se cree que vive en un entorno de clase media o no? Algo así, normalizado, cuando en verdad somos clase pobre todos, o la mayoría. Pues, a ver... es que de normal voy más libre hablando, pero... A ver, bueno, montamos la asociación buscando apoyo recíproco y mutuo, porque no se nos ofrece apoyo desde el Estado, no se ofrecen psicólogos, no se ofrecen ayudas, no se ofrece ningún tipo de miramiento. Luego, teníamos que seguir luchando, porque una vez estás dentro, hay abogados de oficio que te pueden ayudar hasta que te juzgan, pero luego no hay abogados de oficio dentro de la cárcel. Hay un servicio que se llama el SOHAP, que es de orientación jurídica a presos, pero realmente es orientación jurídica. O sea, no te pueden llegar a decir algo. Creo que no estoy segura si estos cobran o no, pero no te llegan a representar. Y cada vez que tú quieres solicitar un permiso, una salida, que te lleven al médico porque estás enfermo y no están cumpliendo el tratamiento, por desgracia tienes que acabar recurriendo a un abogado o una abogada penitenciaria para que pueda hacer los escritos, porque si no, no se te respetan los derechos humanos en ninguno de los casos. A veces, esto os lo comento por si tenéis gente presa o conocéis, a veces en ciertas cárceles dejan pasar a unos abogados que se dicen que son sociales, pero no os equivoquéis. O sea, decirle a vuestras a vuestros conocidos o con quien tengáis contacto que no caigan, porque estos abogados van cobrando, dicen que son medios sociales, que te van a mover unos papeles, les ha dado permiso la cárcel para entrar al centro penitenciario a hablar directamente con los presos, no sé a qué santo, pero bueno, y les cobran, le dicen, sí, te vamos a mover tal ayuda, luego ese abogado o abogada desaparece, vas a pedir explicaciones al centro penitenciario de... ¿Quién es esta persona que le ha timado 1.000 euros a este preso pobre? No aparecen los datos de ese abogado. Y luego nunca se llega a mover ningún papel. Esto es una trama chunguísima y esto pasa demasiado habitualmente en las cárceles. O sea, es algo normalizado. Es una de las miles estafas que están normalizadas en la cárcel. Luego, pues el grupo se dedicó tanto a denunciar y a movilizar las luchas que hacían los presos en la cárcel, como junto con Tocata y tal, pues trasladar la información, como la tabla de reivindicación de 14 puntos, las huelgas de hambre, pues trasladar la información de dentro a fuera y de fuera a dentro, y entre diferentes cárceles también, para que se pudieran comunicar entre ellos a base de... para poder coordinarse a la hora de hacer la lucha anticarcelaria. Y también trabajamos el apoyo jurídico. Esto era lo que llevábamos antes. También hacíamos también en un principio hicimos talleres de duelo, talleres de pues lo que iban viendo las familias que iban necesitando según su situación y su estancia, porque algunas personas su familiar ha fallecido, otras personas hemos conseguido sacarlo, pero a lo mejor lo hemos sacado en condiciones psicológicas totalmente inestables. Entonces, según lo que iban necesitando, pues cogíamos una profesional y se realizaban diferentes talleres de apoyo para las familias. Esto pasaba hasta más o menos antes de la pandemia, que a la vez fue falto pastora y o la pandemia y todo esto. Entonces, en ese momento nos apoyábamos también en la Caja de Resistencia de Valencia, que era pues una caja donde diferentes colectivos pues íbamos poniendo dinero por si teníamos luego que hacer alguna defensión jurídica de alguien por una manifestación o por cualquier cosa. Y al integrarnos en la caja de resistencia, acogimos también sus casos de la caja de resistencia de Valencia. Y lo financiábamos pues, con actividades como calzotaes, ferias, conciertos. Lo que pasa que desde el COVID y el fallecimiento de Pastora y que han ido evolucionando diferentes fases del duelo, algunas personas y necesitan, necesitan finalizarlo, o sea, es que no pueden estar siempre en duelo para seguir llevando esta lucha adelante, si no, no viven. Muchas pues, sinergias se han roto, muchos grupos han desaparecido, como ha pasado aquí antes también, y nos hemos quedado con gastos pendientes y con los casos de presos también. Casos que llevamos ahora mismo abiertos tenemos el caso de un chaval al que mataron en Albocácer, que le dieron una sobredosis, o sea, él tenía como muy poquita dosis de metadona y le dieron una sobredosis porque le confundieron con otro interno el nombre. Entonces a él le dieron la dosis del otro interno. La metadona cuando te da una sobredosis, luego te tienen que estar pinchando cada 2 horas la cura el antídoto hasta que te lleve, o por lo menos hasta que te llevan al hospital y te hacen ahí una buena limpieza. Pues nada, al chaval este cogieron, le metieron una sola inyección y luego lo metieron a aislamiento y como siguió quejándose, le pegaron una paliza y ya está. Muerte por sobredosis. No tiene nada que ver que te mira la cara deformada a guantazos, no. Entonces, ¿qué pasa con este caso? Se tapan entre ellos. Los médicos y los peritos forenses de la cárcel no trabajan para sanidad, trabajan para la cárcel. Entonces, hacen todo lo posible por mover el papeleo, que tú no puedas llevarlo a un perito externo, porque en cuanto pueden le hacen documentación y lo incineran o lo entierran con cualquier excusa. Y luego, si tienes suerte, o sea, porque si tuviéramos dinero, que ¿quiénes suele estar en las cárceles? La gente pobre, no la gente rica. Si tuviéramos dinero, podríamos pagar para llevarnos al cadáver a una nevera hasta que lo examine otro forense. No podemos, cuando pasa eso, no se suele poder pagar. Y con suerte, como mucho, nos dejan documentación. Luego nosotros tenemos que pagar otro perito que acredite, pues eso, que tenía golpes y tal. ¿Pero qué pasa si el cuerpo ya ha sido incinerado o el cuerpo ya ha sido enterrado? El perito que llevemos nosotros solo se puede basar en lo que haya escrito en el papel el perito de la cárcel. O sea, una batalla totalmente perdida. No, si le hacen fotos, al menos puedes tener la foto, las pruebas de las fotos, pero es que no suelen hacer ni eso. Entonces, es que es una barbaridad y ahora solo tenemos el caso de un muerto que estamos intentando solventar y tenemos que pagar el perito, pero ya os digo, solo nos quedan los papeles y antes hemos llevado anteriormente creo que hasta 6 casos de personas fallecidas en extrañas circunstancias que nunca se han aclarado. Luego también estamos llevando el caso de 2 enfermos mentales. Uno de ellos es Codón, no sé si lo conoceréis, ¿os suena? Sí. Vale, es que Codón lo estamos llevando entre media España. Es que hace falta media España para llevar a Codón. O sea, no porque sea él, sino porque y en otros muchos casos pasaría, es que la desestructuración, el machaque cerebral que les han hecho y el aislamiento que les han provocado, o sea, es que se necesita toda una sociedad para poder ayudar solo a una de las personas de las que están ahí. Codón lleva desde los 18 años, desde antes, en centros penitenciarios. No hemos conseguido que le sacaran enfermedades mentales hasta hace poco. Ahora, con la ayuda de Tejerina y con la ayuda de Manolo creo, un psiquiatra también, se ha conseguido que ahora le pongan que padece que graves enfermedades psicológicas y que debería estar en un esto de tratamiento específico porque necesita vigilancia continua 24 horas. Pues a este... que se le diagnosticará como mucho hará 3 años o 4 que se ha conseguido, si hace tanto. O sea, y lleva desde antes de los 18 años metido en la cárcel. ¿Cuál era la solución para este chico? Cada vez que le daba un brote, como lo calificaban como violento, paliza y al agujero. ¿Cómo va a salir ahí? Muchísimo mejor, le va a venir para su enfermedad mental, genial. Paliza y al agujero, le va a venir, perfecto. ¿Para qué? Para que salga, paliza y al agujero otra vez para adentro. O sea, es que ya solo para recuperar a ese chaval, eso se necesita. Estamos como entre 3 o 4 asociaciones moviendo papeles y llamando todos a la cárcel para que no le, o sea, para que le dejen entrar al psicólogo y al psiquiatra. O sea, es que se mueve, está muy complicada la cosa. Ahora mismo vuelve a estar en régimen especial por volver a intentar cortarse el cuello, o sea que no es ninguna tontería. Luego también tenemos 3 casos de largas condenas. De estos 3 casos de largas condenas, 2 aún están por la mitad aproximadamente. Y de estas 2 largas condenas, los 2 presos están enfermos. Uno está enfermo de cáncer y el otro está perdiendo la visión. Y no están siendo tratados adecuadamente. No se les saca al hospital, tenemos que estar cada 2 por 3 reclamando con la abogada. ¿Por qué? Porque hoy te ponen la excusa de que no, es que creemos que te vas a fugar. Uno de ellos no tiene ni un solo parte de todo el tiempo que ha estado ahí, ni ha provocado ni una sola. Se niegan a llevarlo al médico porque como es muy grande y le tienen miedo, pues nada, hoy no te llevamos, se te infarta un trozo más de ojo. Te aguantas, es lo que hay. El otro está en medio de un tratamiento de cáncer. Pues lo mismo, hoy no te llevamos, o hoy no hay suficientes patrullas. ¿Cómo le puedes a una persona que está en tratamiento de quimioterapia, no le puedes ir saltando la quimioterapia o dejando de dársela, o porque estás condenándolo de manera más lenta e indirecta, pero lo estás condenando igualmente? Entonces, seguimos necesitando una abogada y pagar para, o sea, los recursos y todas estas cosas para que se respeten derechos humanos básicos. Esas personas ya fueron juzgadas y están pagando ya la condena. ¿Estemos o no estemos de acuerdo? No estoy de acuerdo. No me gusta la cárcel. No creo en ella. Pero ya la están pagando. Lo que no tienen derecho es a quitarle todos sus demás derechos humanos, porque y lo que no tienen derecho los carceleros es que cada vez que los vean, volverlos a juzgar una y otra vez y decirle, pues no, hoy te quito esto porque o este privilegio no, este derecho Pues porque soy el funcionario de turno y yo tengo derecho a juzgarte a ti. No, perdona, a mí me juzga un juez y tú eres el que está aquí vigilando que más o menos se cumplan las cosas, pero no tienes derecho a juzgarme todos los días porque a ti te apetezca ir quitándome los derechos que a ti te dé la gana. No, o sea, cumple tus propias leyes, por lo menos. O sea, es que es una vergüenza. En cuanto al estigma social, pues... Ah, bueno, perdón. Y tenemos... estaba hablando de los casos, perdón. Y tenemos otros dos casos de malos tratos en prisión. Que han sufrido malos tratos. Y han sido denunciados por los funcionarios que les han pegado. ¿Vale? O sea... Soy un funcionario, te pego, me tuerzo un dedo y te denuncio porque me he torcido un dedo pegándote, ¿vale? Y esta gente es la de tu abandono me puede matar. No he oído en mi vida, o sea, una burrada tan grande y tan bizarra. O sea, es que se han apropiado de que ellos matan abandonando a los presos, pero nos dicen al resto de la población que nuestro abandono los mata a ellos por ser carceleros. O sea, yo no he visto muchos carceleros que hayan muerto ni por presos ni a manos de personas de la calle. Sin en cambio, presos que mueren en la cárcel es aproximadamente uno cada tres días. Se cayó de la cama y se le reventaron los dos tímpanos. ¡Hostia, tú! Este, al que le dieron la sobredosis, no, es que le dio una sobredosis, le vieron la cara que la tenía hinchada a palos. ¿Por qué? Porque le dieron el primer rescate, luego cuando no le dieron el segundo, se puso mal. Y lo que hicieron pues, fue pegarle una paliza de respuesta. O sea, mueren de sobredosis. Claro que mueren de sobredosis, no hay médicos en las cárceles. Cogen a los presos que tienen problemas de adicciones, que tienen problemas mentales, que tienen problemas de autocontrol, y el viernes o el jueves, si es un puente largo, o si no les apetece ir a cubrir un día de más, les dan una bolsica y le dicen, toma, tus 10 o 15 pastillas de los próximos 3 días. ¿Qué pasa ahí? Pues claro que va a haber sobredosis. Si es que se supone que debería haber un médico todos los días en la cárcel y no lo hay, o sea, lo que hay es un médico que va una vez a la semana y sí va. Y suerte si te atienden, porque lo que te suelen decir es que si das mucho la vara, lo que van a hacer es ponerte un parte en lugar de llevarte al médico. Y así ha muerto en Picassent, murió una mujer quejándose de que le dolía la cabeza. Esto ya no. 4 o 5 años creo que fue que hace, se estuvo quejando, le dolía la cabeza, le empezaron a amenazar con ponerle partes por quejarse, derrame cerebral, se murió en el patio. No, nada, muerte natural, en vez de desatención médica. Así es como falsean los datos de lo que sucede en la cárcel. Es una de las mil maneras. Como os he dicho, pues mira, las mujeres, cuando nos vemos en esta situación, dedicamos nuestro escaso dinero en mantener a la familia. Como os he hablado, es la brecha de género. Lo siento, pero yo necesito tener 3 trabajos para cobrar la mitad de lo que cobraba mi padre. ¿Sabes? Y tengo más cualificación que él. Es que... Pero es la brecha de género y la situación económica que hay. Pues dedicamos nuestro escaso dinero a mantener a la familia. Solemos tener personas dependientes al cargo. Tenemos también que reponer el peculio de nuestro familiar, porque dentro no se puede comer, no se puede tener casi nada. O sea, encima te timan con las cosas que compran en el economato. Aparte de que... ¿Sabéis lo que es el economato? Vale. Pues cogen un paquete de estos de fiambre, que van dos tiras y te ponen, ¿no? Un paquete, un euro, dos euros el paquete. Pues lo parten por la mitad y cada tira dos euros. Y ala, a pagar economatos, cuando deberían hacerlo más barato porque son gente sin recursos. ¿El economato a quién compra? Extrañamente, al Corte Inglés. Uy, qué casualidad que tengan acciones unos de otros. O sea, ¿no les será más barato ir a un supermercado o a un gran almacén para comprar por grande para poder vendérselo a las personas presas a un precio asequible porque no cobran nada o no tienen casi dinero? No. Van a tiendas del Corte Inglés porque los contratillos están ahí. Y entonces, lo mismo que te puede costar en un supermercado, pues 3 euros, pues aquí te va a costar 5 y se supone que te lo están haciendo con un régimen más barato y más especial, que es mentira. Y muchas veces vienen cosas caducadas... por ejemplo, en los economatos les dejan menos cosas y luego les dicen que les habían dejado, por ejemplo, te dejo 10 botellas de agua, luego dicen que te había dejado 15, el preso se tiene que ocupar de ir rascando más del café, hacer cafés más cortos para sacar suficiente dinero para reponer ese dinero que dicen que se supone que falta, o sea, y te dan... Ya, pues pongamos un paquete de café que salen 150 cafés y ya te dicen de por ley, de aquí tienen que salir 200. O sea, es que todo es trampa, todo es mentira, todo es robo. En las cárceles es una vergüenza. Bueno, pues... las mujeres tenemos que gastar pues el sueldo en el tiempo. Si tengo tres trabajos, ¿qué libro? Una vez cada dos semanas, o sea, cada 14 días, y con suerte si libro un día. Ese día me lo tengo que dedicar en hacer pues entre 1.400 y 1.100 kilómetros ida y vuelta. Me tiro luego una semana que no me puedo ni mover, porque era el único día libre que tenía en dos semanas y me lo tenía que usar en hacer 1.400 kilómetros de ida y vuelta a cualquiera de las cárceles por las que me toque rular, porque no te ponen al familiar cerca, no te ponen transporte público a la mayoría de cárceles, están todas apartadas desde la ley del García Cortés. Las macrocárceles están apartadas fuera de los núcleos poblacionales para que si hay revueltas o cualquier tipo de movilización, la gente, antes si estaba en el centro del pueblo, veía la cárcel y veía a los presos quejarse, entonces se ponían desde fuera a chillar y apoyarlos de dejarlos en paz, no les peguéis, tal. ¿Qué es lo que hacen ahora? Los tienen ahí aislados, donde nadie los ve, donde nadie se entera, y ya puede morirse quemando el colchón y morirse dentro de la celda, que no va a pasar nada, porque en la tele te van a sacar tu abandono, me puede matar. Que se han vuelto a torcer un tobillo. No te van a sacar todos los que han muerto por su abandono. O sea, es que, de verdad, es que me arrancaría la cara cada vez que los veo aparecer en la tele. Luego, bueno, pues esto, no hay transporte público. Yo puedo decir que he tenido la suerte de poder endeudarme para pagar un coche y seguir pagándolo para poder acceder. Porque si no, tengo mi madre dependiente, tengo mi hermana que no tiene transporte y tal. Entonces, llamar suerte a tener que endeudarte para poder ir a una cárcel... una puta mierda. O sea, me parece muy bizarro. Pero es que aún así hay gente que no puede ni eso. Y entonces se tiene que ir en tren o en autobús, ir un día antes, dormir en la estación, luego coger y esperarse dos horas y coger un taxi. Y entonces, Si ya eres pobre, ya te cuesta más llegar a fin de mes, ya tienes que pasarle ingreso a tu familia para que pueda comer y tener unos mínimos cuidados y tienes que mantener la casa, o sea, y luego tienes que pagarte taxis solo para ir a verlo, es que no salen las cuentas de ninguna manera. Es que es una gincana que se complica cada vez más. Yo ahora, por suerte, después de 14 años, solo tengo que hacer 1.100 kilómetros en 24 horas. Y, o sea, y es suerte. Como os he comentado, pues eso, la sociedad normalizada suele marginar a la gente que sufre el sistema penitenciario y a sus familias. Y si suelen ser graves, incluso hasta las propias familias son capaces de renegarte, de renegar de ti o de desterrarte, aunque esto es muy antiguísimo, pero sigue sucediendo. Desterrarte de la zona por simplemente por no abandonar a la persona presa que es tu familiar o tu amigo o tu amiga o tu pareja o lo que sea. Esto es una mierda, o sea, te quedas tan abandonada por parte del Estado como por parte de las redes de apoyo y si nos pues encontrando grupos como este, el que estáis montando, o bueno, el que tenéis montado, o cuando encontré familia yo, o cualquier otra cosa, yo cuando encontré familia lloraba. De Dios, no estoy sola en esto, por favor. Alguien con quien poder hablar que me diga qué tengo que hacer, o que me. Porque vas de un abogado a otro, de un abogado a otro, y te van sacando pasta solo por consultas, no te solucionan nada, no te mueven ningún papel, y cuanto más desesperado te ven y menos dinero tienes, más se aprovechan. Es que es una cosa súper horrible. Luego se dedican a hacer conducciones fantasma. ¿Sabéis lo que son las conducciones fantasma? Vale, pues esto se dice que solo se hace con los presos políticos. Pero, o con los presos etarras. Pero eso es mentira. Las conducciones fantasma es una cosa que está totalmente normalizada en todo el sistema penitenciario español. Y es como seas un preso o una presa mínimamente problemático o problemática, ya no es que, o sea, ya no que causes problemas, sino que te vean que eres capaz de convencer, que te vean que eres capaz de movilizar. Como seas capaz de movilizar, te van a estar llevando por todas las cárceles de España y manteniendo en aislamiento lo máximo posible. Porque no les interesa que vuelva a surgir un movimiento como la COPEL. Si los presos se vuelven a poner, si volvieran a hacer una cooperativa y se pusieran en lucha y las familias desde fuera también lucháramos o los conocidos, se podría hacer algo, pero ¿cómo se hace? Pues se silencia. El preso que es capaz de movilizar o de sacar un poco de nombre en un sitio o tal, lo primero que hacen es una noche, sin avisar a nadie, cogen y le dicen, recoge tus cosas, pum. Se lo suben al furgón y empiezan a hacer la ronda de cárceles y la abandonan en una cárcel que está a la otra punta de España. Tú no, de repente dejas de recibir llamadas de esa persona, de repente llamas y preguntas por esa persona y no te ponen en contacto, ni te facilitan, ni te dicen si está bien, si está mal, si está ahí, si no está, si lo han tenido que ingresar, si no lo han tenido que ingresar. Y lo que están haciéndole es que una conducción fantasma y luego te lo encuentras porque el que hoy estaba en Tenerife, mañana está en Castellón. Así no puede. Entonces, ¿qué pasa? Esas personas, cuando tengan sus primeros permisos, la mayoría no se pueden pagar ni siquiera la vuelta a casa. Entonces, ¿qué te quedas? Te quedas por donde puedes y si no tienes red de apoyo, ¿qué haces? Sobrevivir. como más buenamente pueda, pero si estoy suelta 4 días en un sitio que no conozco a nadie, no tengo comida y no tengo dónde dormir, voy a intentar sobrevivir. Y esto es una estrategia súper normalizada en los centros penitenciarios, entre otras muchas. Por ejemplo, en el caso de los enfermos mentales, uno de ellos entró sin ninguna enfermedad mental, entró con adicciones, pero no tenía ninguna enfermedad muy agravada. Vale, este chaval se lo llevaron a Puerto. Lo tuvieron en aislamiento como 4 años. Y no paraban de pegarle palizas. Y entraban, le pegaban una paliza y le decían: venimos de parte de tus padres. Y volvían, entraban, le pegaban otra paliza: venimos de parte de tus padres nos han mandado. Una y otra vez, una y otra vez. Sus padres se enteraron porque otra funcionaria ya vio lo que estaba pasando y vio que era tan fuerte y que le estaban induciendo al suicidio de manera deliberada, que esa funcionaria llamó a la familia y le avisó de: oye, están induciendo a tu hijo al suicidio, tienes que mover ya los papeles para cambiarlo de cárcel. Conseguimos cambiarlo de cárcel, ahora lo hemos conseguido sacar. Y fuera hemos conseguido que le den, ya que le pongan que le califiquen una enfermedad mental. Ahora es esquizofrénico grave, paranoide, claro. O sea, algo tenía en un principio, pero es que si le han estado encerrando 5 años, metiéndole palizas, entrando cada 2x3 diciéndole: tus padres nos envían, tus padres nos mandan a por esto. El chaval, luego iban sus padres a verlo, y no quería salir a los bises, ni quería ver a la familia, y se habían recorrido media España para ir a ver al chaval. Tuvieron que dejar de ir a verlo porque estuvo por aquí por el norte, no sé exactamente en cuáles también, pero es que venían los familiares y una vez llegaban aquí, le decía desde Valencia, y llegaban aquí y le decían: no, es que no quiere salir, es que no quiere veros, es que dice que... Y el chaval ha salido de la cárcel y está en casa de sus padres y no se fía de ellos. Está en casa de sus padres como si estuviera en la cárcel vigilándolos todo el rato, porque se piensa que le van a volver a mandar a funcionarios a meterle palizas en... O sea, es que de verdad que me digan a mí dónde está la reinserción, por favor. No existe en ningún momento. Es más... Te penalizan si, por ejemplo, la RC no estás pagando o tienes poco dinero para pagarla y te pones a estudiar, te dicen que, o sea, en vez de contarte como positivo, de que digas: oye, que se está intentando sacar una carrera o unos estudios para que cuando salga de aquí tenga algo más formal o más bueno que hacer. Cuenta como punto negativo. Cuenta como un punto negativo a la hora de pedir un permiso en la cárcel, porque estás buscando tu propio beneficio. Estudiar antes de pagar una cantidad mayor de responsabilidad civil, que debería ser lo primordial según ellos. A ver, es que... Es bastante bizarro todo, muy bizarro todo. Todo lo que quieras es el mundo al revés. Contra ostracismo, aislamiento social, condiciones fantasmas. Vale, pues... caso Miguel, casi 12 años, todo sin diagnóstico. Miguel, el chico que os he dicho antes, lleva más de 12 años en el centro y sin diagnóstico. La muerte de Manuel Fernández fue en Castellón, que este es el chico de la sobredosis de metadona, que encima lo han puesto como muerte natural. Es un fallo médico, le han dado... la dosis de otra persona, que es una muerte de negligencia. Bueno, el trabajo esclavista. ¿Sabéis cómo está el tema del trabajo en las cárceles? El Corte Inglés otra vez. Sí, pues mira, un preso o una presa que va a estar menos de un año, dos años, es mejor decirle que no trabaje que trabaje. ¿Por qué? Porque si ese preso o esa presa trabaja durante esos dos años, luego cuando sales de preso te suelen dar una ayuda que llega a 300 y pico, 400 euros como mucho, durante unos meses. Pues si tú has estado trabajando en la cárcel, no te dan esa ayuda. Lo que hacen es darte un paro correspondiente a lo que has estado cotizando en la cárcel. Y claro, si cotizas por 8 o 9 horas de trabajo, 15 euros al día, lo que te dan cuando sales no llega ni a 200 euros. Entonces, ¿cómo puede ser que el primer consejo que le tengas que dar a un preso que se quiere, o a una presa que se quiere reinsertar, o que quiere por lo menos estar aportando algo a su familia desde dentro, es decirle: no, si es que es mejor que no trabajes y que estés aquí agobiándote y mirándole la cara a la gente, porque cuando salgas vas a estar jodidísimo? Hay casos, en los casos de larga condena hasta se ponen a trabajar, porque es que, o sea, les hace, son familias pobres, es que hace falta el poco dinero que puedan recoger, ya sea como para que se mantenga ellos mismos dentro, o a veces, pues si ahorran tres meses, te pueden enviar algo de dinero, ¿sabes? O sea, ¿qué pasa? Me parece flipante, bueno, y los hombres, aquí otra vez, también la brecha de género. Qué genial la brecha de género. Los hombres, eso, pues, como mucho, pueden llegar a cobrar, depende del sitio en el que estén, unos 15 euros al día. Pero las mujeres, hay un documental muy bueno que... Aullando a la luna o por la luna. Ahora mismo no me acuerdo el nombre, pero sí que habla del trabajo de las mujeres en prisión, y las mujeres cobran 0,70 o 0,80 la hora por estar poniendo pegatinas de Zara o de este tipo de marcas a ropa. ¡Bien! O sea, 0,80. Es que si ya lo de los hombres me parecía una barbaridad, esto ya me parece... más risa, o sea, es que ¿qué hacemos ya? Un Butrón. O sea, yo optaría por el Butrón directamente. Luego, pues, ¿qué? Pues son los lacitos estos del Deli Plus, que el Mercadona, ¿sabéis lo que es? El roche este que se ha hecho. Exacto, pues yo también. Yo es que no compro nada tampoco ahí. Pues los lacitos del Deli Plus todos los hacen en la cárcel de Villena. Las etiquetas de Zara las hacen aquí en un módulo de mujeres en una de las cárceles de Madrid. Ay, aquí no, perdón, en Madrid. Hay muchos estudios al respecto, pero se puede hacer una recopilación de todas las empresas que trabajan esclavizando a personas presas, porque hay muchísimas empresas de persianas, empresas de todo tipo, la verdad. Incluso estuvieron haciendo mascarillas en la pandemia, ¿eh? Y vendiéndolas. O sea, luego, también en la pandemia no había médicos para cuidar a los otros, a los presos que daban positivo. Eran los propios presos los que cuidaban a los presos que habían dado positivo, y no se les pagó nada. O sea, porque no contaba como un contrato de trabajo. Como fue una cosa excepcional, pues nada. y pusieron a presos con riesgos de salud graves, porque uno de esos presos fue mi padre, y mi padre era persona de riesgo, y aún así se puso a cuidar a los presos que habían dado positivo. Y sin contrato y sin nada, y sin gracias, y es lo que hay. En cuanto a presos, vale. El discurso de los funcionarios, y también el que está habiendo ahora mucho en la calle y en muchos programas de televisión y toda esta telebasura, es un discurso extra punitivista, o sea, horrible, y con todos los fines de aumentar más las condenas, quieren sin estudiar ni mejorar su trato, quieren que con el grupito este de simpaticones de tu abandono me puede matar, están luchando para que se les considere funcionarios de tipo B, sin ningún tipo de... Bueno, allí la formación sabéis cuál es, el que más pega, más mola, y entra antes a su plaza. Así que, pues están utilizando, por ejemplo, cosas como el asesinato de la cocinera en Barcelona. Está muy mal, pero es que ella era una cocinera que sí trabajaba y que no se va a ver beneficiada de nada, porque a los boqueras se les suba de rango y se les haga funcionarios y se les dé más impunidad. O sea, ellos están aprovechando que se ha muerto una verdadera trabajadora, que era una cocinera que cobraba lo que una cocinera normal, y que era la que realmente estaba ahí haciendo algo y con contacto con los presos, pues para luchar por sus propios derechos de ellos, no por los de la que se ha muerto ni sus compañeras, ¿sabes? Ellos lo están moviendo todo para cambiar el discurso, porque es que necesitamos, porque es que con estas políticas buenistas no podemos pegar a los presos y seguir trabajando porque nos denuncian. Es que, os podéis creer, no sé, es que de verdad... Y no dejan entrar a las familias a ver a los presos, ni a esos presos de la cárcel de Barcelona a salir a las visitas médicas. Otra vez lo mismo, perdona, esas personas ya fueron juzgadas una vez por un juez. Los funcionarios y los trabajadores no sois nadie para volverlos a juzgarlos cada vez que os salga un inconveniente y no os apetezca que se cumplan sus derechos de personas. Y si tanto discurso y tanto quieren luchar porque estén bien, que estén bien todos los trabajadores de la cárcel, no solo los boqueras, porque es que, como digo, es que esta mujer era una cocinera, era una persona que sí trabajaba. El boquera lo único que hace es faltarte al respeto e ir mandando, ordenando y dando, ¿sabes? O sea, y bueno, a ver, por esto, vale, pues más o menos os he contado los casos que tenemos, os he contado lo que es la asociación. Actualmente, por desgracia, nos hemos quedado solo en el apoyo jurídico. La idea es que si llegamos al óptimo de la recaudación, volver a intentar poner un poco en marcha lo de talleres para familias, que serían abiertos, o sea, no solo serían para familias, que podría asistir más gente, pero estarían centrados en las necesidades de las familias o de los allegados a los presos. En caso de que tal, los publicaríamos y serían abiertos para que pudiera asistir quien quisiera, pero que sepáis que principalmente son para las familias, para que puedan, pues, mejorar autocuidados o... A mí me hace falta mucho de eso. o volver a trabajar los diferentes casos de duelo que tenemos, o los enfermos mentales, también cómo poder trabajarlos entre todos. Esto sería si conseguimos el máximo. Y ya el mínimo creo que lo hemos alcanzado. Todo esto lo estamos haciendo a través de la página web de Goteo. Y es de la campaña Familias frente a la crueldad carcelaria. FFACC. Tenéis información de la asociación y de todo lo que se va a gastar el dinero en la página de Goteo. También en nuestras redes sociales, en No Blogs, en Facebook, en Instagram, X, grupo de WhatsApp, grupo de Telegram. Y creo que ya no quedan más redes sociales, ¿no? Signal, creo que también hay uno en Signal, creo que también. De este dinero que aportéis, hasta 150 euros, en esta declaración de este año no, pero os hacen rellenar documentos, si queréis, rellenáis cierta documentación. Y para la declaración del año que viene, se os devolvería un 80%, la propia declaración os devolvería un 80% del dinero que hayáis puesto este año en el goteo. Es decir, pues si el año que viene os toca pagar, pues os restarán, o sea, si por ejemplo os ponéis 150 euros, os devolverán 120 y solo os habrán puesto como 30, ¿sabes? Con un año de depósito, algo así. Por si os interesa, y sobre todo pues es a nivel sociedad, porque o grupete, porque se puede crear una caja de resistencia con el dinero que se os devuelve. O sea, yo me lo comentaron en Madrid, dije, no lo había pensado, y digo, es buena idea, porque si una asociación da un dinero de una cuenta y luego al año siguiente recibe de vuelta 130 euros, pues ya tienen dinero otra vez para otra actividad o cualquier otra. También en Goteo se dan recompensas, porque a mí me parece, pues ya que sí que voy a donar dinero, pues si me dan un libro, me dan un panfleto, me dan información, yo siempre acepto así, por más que me llevo, y me parece más interesante. Podéis escogerlas y se os enviarán a la dirección que pongáis y todo esto. Creo que me he saltado algunas cosillas. También no sé decir que vengo un poco medicada. También pasa esto, pues la cárcel no solo se paga con la salud física, sino también se paga, por desgracia, con la salud mental. Entonces, pues mira, una consecuencia más de la cárcel, aunque no hayas cometido ningún delito, que es súper divertido. Solo por nacer en un sitio donde el código postal es de cierta manera, o donde las familias pues suelen ser más desestructuradas porque es un sitio más pobre o más problemático. Y nada, pues a pagar cárcel desde... Si no la pagas tú, la pagarás por otros. Desde que naces, casi. A mí me gusta más esto hacerlo en modo diálogo. Se pega mucha chapa, pero es que a mí me gusta más que me preguntéis, porque... ¿Habéis entrado en la cárcel? ¿Sabéis lo que es hacer un vis-a-vis? ¿O sabéis lo que es? Más o menos, ¿qué conocimientos tenéis de esto? ¿Hablamos? ¿Pocos? Vale, pues si vas a ver a tu preso o a tu presa, que sepas que una vez entras ya por la valla donde enseñas la matriculita y el carnet, pasas a ser una más del ganado. te van a tratar mal, te van a faltar al respeto, te van a insultar. Puede que tú probablemente te acabes librando si te encaras o discutes, si lo haces más o menos legalmente. Lo intentarán para sancionarte que no puedas ir a ver a tu persona durante tanto tiempo, pero bueno, si no consiguen que te saltes ciertos límites, te pueden estar insultando en tu cara, tú estar dándole las gracias y diciéndole, de acuerdo, pero a mí me toca entrar hoy porque me han concedido un bis, aunque me estés diciendo que no. Y como no se consigue, o sea, y como no te rebotes y tienes que estar ahí, dígame usted si buena, vamos, señoría, lo que usted diga, otra vez juzgada una y otra vez, pues luego quien acaba pagando, si no lo pagas tú, si no han conseguido putearte a ti, van a putear a tu persona de dentro. Pues maneras tan simples, pues... Como se han enfadado porque hoy le han dado un bis que se lo habían dado otro jefe, pero a ella no le apetecía, pues al día siguiente a tu familia le quitan el trabajo. Si le quitan el trabajo, le quitan su módulo, lo cambian de módulo. Entonces ya le quitan su celda y ya te mandan a otro módulo, seguramente a una celda que tengas que compartir con una persona extraña. Si eres una persona que tiene... Por ejemplo, hay personas que necesitan, pues las que duermen con máquinas que tienen apnea, necesitan, y por médico está afirmado que deberían estar solas en la habitación. O pues otra manera de putear, si te quieren quitar o te quieren no sé qué, pues ahora te ponemos con alguien que fume. El humo ese entra en la máquina, la persona con apnea se ahoga totalmente. ¿Y entonces qué hacen? Que busques que te enfrentes contra tu compañero de celda, porque saben que son incompatibles las cosas, pero otra manera más de ir picando. Los cacheos integrales, es súper agradable ahí tener que entrar y que te cacheen todo lo que quieran y más. Llegar y haber bolsas de basura derramadas por el suelo y baños sin limpiar o fregado con agua sucia que huela a muerte, eso. Y decirte que es culpa tuya o de los otros visitantes, de los familiares, cuando dices, cariño, es lunes, 9 de la mañana, primera visita de la semana, o sea, no me puedes estar diciendo... Pues esto lo habrán hecho los anteriores. No, esto lleva aquí una semana ya, ¿sabes? O sea, es que los familiares sois unos guarros, directamente. Y tú, gracias. Porque si le dices guarra tú, probablemente te vayas fuera y ya no entres en tres mesecitos. Cositas así. Eso simplemente ya solo para entrar un bis. Luego, entre que huellas, te dejan pasar, o sea, te hacen esperar, te cachean, te desnudan, te putean lo que quieren. Luego tardas casi una hora desde que empiezas a huellar hasta que consigues entrar dentro y meterte en la sala donde vas a comunicar. Y luego va a estar 40 minutos. 40 minutos. O sea, te has pegado un viaje. Si son 1.400 kilómetros ir y volver, pues te has pegado un viaje de 700 kilómetros para estar una hora huellando mientras te insultan y te faltan al respeto en un sitio súper antihigiénico y asqueroso. Subes, ves a tu familiar 40 minutos y hay veces que esto sí se de vez en cuando te dejan una hora, pero porque están vagueando, no porque, o sea, no porque tal, pero bueno, si tienes suerte y vaguean, puedes llegar a ver a tu familiar una hora para luego volver a salir otra hora para que te dejen salir de, desde donde está tu familia afuera y hacerte otros 700 kilómetros de vuelta a casa. Genial, súper, súper productivo todo. Que ingresan a tu familiar en el hospital, no te informan, no te informan. Nadie, te tienes que enterar porque te llame un amigo que lo conozca, que sea de tal y que le haya mandado un recado de que tal. No te informa la cárcel, no te informa el hospital, no te dejan prácticamente ir a verlos. En el último, o sea, de normal, por ejemplo, las operaciones de tendinitis, porque yo sé lo que son, o sea, he sufrido y he conocido mucha gente, más o menos te operan un día de baja o dos, o sea, un día en el hospital te quedas. O sea, ellos los operan por la mañana y por la noche a dormir al chabolo. Y al día siguiente tienen que trabajar. No tienen derecho a baja, aunque la tendinitis se la hayan hecho trabajando en máquina, en la máquina del trabajo. No tienen derecho a baja. Entonces tienen que estar trabajando recién operados con el vendaje o a la calle. Te vuelven, te quitan el trabajo, te vuelven a cambiar de módulo y tal. O sea, que tienes que estar recién operado por una lesión laboral, trabajando, se te va a curar mal, si se te cura, y encima sacando la producción a tiempo, con una sola mano. Si no, te echan de tu trabajo y ya está, aunque sea un accidente laboral. O sea, derecho brilla por su ausencia. Por ejemplo, esta última vez que fueron los problemas de lo de, del infarto del ojo, no se nos comunicó hasta que ya llevaba ingresado en el hospital 3 días. Claro, tú de repente dejas de recibir la llamada de tu familiar durante 3 días, no sabes qué pasa. Si le han hecho una conducción fantasma, si la han pegado, si no saben nada. Nos acabamos enterando. Tuve que llamar durante 3 días 20 veces a la cárcel, 20 veces al hospital y 20 veces, o sea, me gasté todo el saldo de 2 meses para poder averiguar que estaba en la cárcel porque se le estaba infartando un ojo. O sea, que estaba en el hospital porque se le estaba infartando un ojo. Pedí permiso porque se supone que si ya llevan más de 2 días ingresados sí que puedes ir a verlo. Informé de todo, de la familia, de la distancia, de tal. Se negaban a darme la información y a traspasarse la información de que yo podía ir a visitarlo por ser familia directa al hospital. Y aún así, después de toda esta lucha, conseguimos ir, llegamos a Aranjuez y ya estando ahí nos dicen que es que solo podemos verlo 20 minutos. O sea, nos habían dicho que la hora de visita era de 5 a 7, entonces habíamos supuesto que estaríamos de 5 a 7. Pues no, que solo se le podía ver 20 minutos y solo una persona familiar al día. Y le dijimos que venimos de Valencia. Mañana yo no puedo volver otra vez aquí para verle 20 minutos. O sea, ni puedo pagar un hostal para 3 personas para venir 20 minutos a verlo. Y como había tenido un comportamiento excepcionalmente bueno de que no había estado molestando, de que le dolía el ojo y aún así se callaba y no decía nada, o sea, tienes que estar ahí sufriendo en silencio para que te den una mínima eso, y aún así, eso, llegamos, nos dejaron verlo 20 minutos, nos echaron. No me podías haber informado por teléfono, que me acabo de hacer 1.100 kilómetros para, o sea, pues era 1.100, pues me había hecho 650 y me quedan otros 650. Esto es lo habitual en la cárcel. Y de las 3 operaciones que ha tenido, de los 3 ingresos que ha tenido desde, o 4 ingresos que ha tenido, solo esto, solo lo he podido ver en uno de los ingresos 20 minutos. y no te enteras por la cárcel, te enteras por un preso al que él le ha dado el recado para que te llame y te lo diga. ¿Qué derechos hay ahí? Si se me muere en el hospital no puedo ni ir a verlo antes de que lo operen ni nada. Y así pues van destruyendo a los presos, a los familiares, van quitándonos la salud, la dignidad totalmente. O sea, nunca me he tenido que dejar humillar más que lo que me humillan los carceleros cuando voy a la cárcel. Y mata. Nos vuelve locos y nos mata. Y nos vuelve locos a los de dentro y a los de fuera. Porque luego a ti, como mucho, que te van a dar pastillas fuera para... No pueden tratar un problema social medicando a una persona con antidepresivos o medicando a una sola persona con benzodiazepinas, cuando es un problema social. O sea, lo que vas a hacer es que esa persona se calle y no moleste. Pero no la estás tratando ni la estás curando ni estás buscando un mayor beneficio social, porque acabamos siendo todos dependientes de farmacéuticas y de cárceles y de médicos y problemas. Más o menos os he contado los casos que tenemos ahora abiertos, lo que lo movemos a través de la campaña de goteo, que podéis entrar en cualquiera de las redes sociales o en goteo y está todo muy bien explicado. Que sé que cuánto dinero es para cada caso. Y a ver, ¿qué os gustaría? O sea, ¿tenéis alguna pregunta de la cárcel o queréis discutir algo? Es que a mí me gustan más las charlas que los coloquios, o sea, que los discursos, sí.